la tierra de los mayas, Marisa. Con Agua Nueva Tropical. Del mar, mirando como un espejo a la luna, siendo noche de verano, mi amor le declaré. Sentí mucho miedo al decirle, pero tremenda sorpresa me llevé al saber que tú me amabas como nunca imaginé. Pero al saber que ya tenía dueña, una media vuelta me di y con lágrimas en los ojos muy triste me retiré. ¡Échale! Marisa. Sentada a la orilla del mar, mirando nuevamente a la luna, mis penas yo le conté. Sonriente la luna me dijo, muchachita de piel bronceada, mi amor también le declaré. El sol estaba tan alto que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré. Del mar, mirando nuevamente a la luna, el sol estaba tan alto que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré.